Cada día que pasa, nos acercamos un día al día de nuestra muerte. Cada día que pasa, nos morimos un poco. Si yo pusiera una línea y dibujara en una línea, simbolizara mi vida, pensara que en el cero nací y que me voy a morir en el 75, hoy tengo 35. La pregunta es, ¿cuántos años tienes? 23. Tengo 42. Tengo 21 años. 35. ¿Esos? Esos justamente son los que ya no tienes. Esos son justamente los que para bien o para mal ya viviste, ya no son tuyos, ya se fueron. La reflexión auténtica es cuántos años tienes, de cuántos dispones para trabajar, para crecer, para lograr tus sueños, para hacer de tu vida una experiencia extraordinaria. Efectivamente, del día de hoy en adelante, los que Dios te permita, esos son los tuyos. ¿Cómo los vivas? ¿Qué siembres? ¿Qué decisiones tomes hoy que afectan irremediablemente tu mañana? La vida es un 80% la forma en que reaccionas ante las cosas que te suceden. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo decides vivirlos? Piensa, reflexiona y actúa.